todavía no está acabada, ¿no? Pero pues, ya. Tu vida nueva está trabajando hoy. ¿Cómo se llama? La tema de basura está trabajando más. Un poquito menos de corrupción en la policía. Sergio. Entonces, ¿usted está conforme con lo que ha hecho Peña Nieto durante su gobierno? ¿Va a votar para las próximas elecciones? ¿Conoce a los candidatos? Sí. ¿Qué candidato le parece mejor? De los tres. De todos modos, todos los tres son iguales, no hacen nada. Pero vamos a ver cómo trabajan. Y bueno, ¿qué opina de la alianza que se iba a dar entre el PAN y el PRD? Es obligar a la gente a votar por un candidato. Bueno, más bien no votó por el candidato, sino imponer un candidato. ¿Y la que hizo el PRI y Nueva Alianza? Siempre se ha hecho. Y bueno, con un panorama así, ¿qué partido cree que gana el candidato? El PRI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo más viable para nosotros. Le quedó al país una pobreza extrema. El PRD, todos los crímenes están peleando cada rato. Y el PRI más o menos. Bueno, sería todo. Muchas gracias, señor.